oficina o empresa. Estamos en la hora 10:30. Nosotros vamos a tomar contacto telefónico con el titular de la Unidad Fiscal de Instrucción número 2 de nuestra ciudad, con el doctor Alberto Sarramón, a quien le agradecemos que nos haya atendido. Doctor, buenos días. ¿Cómo le va? Ignacio Goñi lo saluda. Buen día a la audiencia. Bueno, doctor, nuestro llamado se debe hablar para hablar un poco de los últimos casos que han transcurrido y que fueron de público conocimiento en nuestra ciudad, y también para que nos cuente en qué caso la gente tiene que recurrir a la fiscalía. En principio le quería preguntar sobre si hay alguna novedad de los allanamientos que resultaron positivos por drogas allí en la localidad de Carril, en los cuales intervino la fiscalía a su cargo. Sí, ahí se dieron allanamientos positivos y se está trabajando en algo bastante complejo, así que calculo que esta semana estamos en eso, y no quiero adelantar nada para no interferir en la investigación. ¿No hay detenidos por el momento de...? Se pidió alguna detención y la jueza consideró que no. Ajá. Así que solamente se dio el allanamiento, por eso ahora no hay detenidos. Ajá, bien. Consulta, puede ser, no sé si se podrá hacer público o no, usted me lo dirá, o por ahí me puede confirmar la información sin brindar mayores datos, pero teníamos entendido que hace algunos días se realizó una denuncia por abuso hacia una menor, que tendría que ver con un progenitor de la menor, que podría ser de algunos años atrás. No, eso no sé si es mía. Tengo algunos hechos, hay algún detenido, pero no sé si a qué cuál se está refiriendo. Por eso no le puedo adelantar nada. Bien, no, esta sería reciente. Le diría que hace una semana o un poco menos que se habría ratificado la denuncia. Por eso le consultaba. Por eso todavía no, y eso mejor no. Trato de ser bastante precavido en ese tipo de delitos, que sobre todo si está en juego una menor, ¿no? No, sin dudas. Doctor, le voy a hacer una pregunta algo compleja, seguramente, y espero que me la pueda responder, porque muchísimos nos preguntan qué pasó en el caso en el que se dejó libre a una persona donde supuestamente había muchas pruebas de la situación de abuso. Las pruebas siguen estando, él sigue procesado, y fue una decisión de la Cámara de Apelaciones de La Plata. Esto no quiere decir que se lo haya sobreseído. Se sigue trabajando en la causa y eventualmente hubo muchos casos que se les dio la libertad en casos de abusos conocidos en Saladillo, y después fueron condenados y hoy están presos. Es decir, el hecho de que se haya dado la libertad no implica que no vaya a tener, si correspondiere, una condena. Y si corresponde una condena, esa condena sea de efectivo cumplimiento. Pero el delito es muy grave para que sea de suspenso. Le hago esta consulta, doctor, porque usted sabe que por ahí salen muchos comentarios como que hubo errores en la fiscalía o errores en el juzgado en el juzgado de garantías. Bueno, eso pudo haber sido una interpretación del término de un término, pero no es el caso mío. Nosotros la pedimos bien, la prisión preventiva en término, y tendría que preguntarle en todo caso al juzgado. Yo no quiero hablar de lo que hizo o no hizo el juzgado, me parece que corresponde que sea la jueza la que dé la versión. Uh-huh. Yo sí sé que en mi caso se hizo todo como correspondía, en términos, en tiempo y forma, ¿no? No habría tenido que ver con una cuestión de la fiscalía, digamos. No, de la fiscalía no, eso seguro. Uh-huh. Doctor, le hago una consulta. ¿Siguen llegando muchos casos de estas situaciones de abuso, de violencia en la fiscalía? Sí, tenemos muchos casos de violencia de género y de abusos. Es decir, yo creo que no sé si hay más casos o hay más denuncias. Creo que también el buen trabajo que está haciendo la Comisaría de la Mujer contribuye a que la gente tenga confianza, sepa que realmente hay varios ya detenidos por este tipo de delitos, y los que son menos graves, por ejemplo los abusos simples, por lo menos son procesados. O sea, hay todo un... se le pide la exclusión del hogar, o sea, hay un trabajo conjunto bueno con la Comisaría de la Mujer, el Juzgado de Paz, y esto hace que la gente, cuando ve respuestas, se acerque un poco más. No podría decir si es que hay más hechos o la gente lo denuncia más. O está denunciando más, claro. Esto es un tema que lo sabrá la gente, yo no lo sé. Y a veces cuando se escuchan otros casos que se hacen públicos y todo, la gente por ahí se anima a denunciar un poco más, ¿no? Cuando ve algún resultado. Claro, incluso a veces denuncian casos que pasaron hace 10, 15 años y como son imprescriptibles por la ley Piazza estos delitos, a partir de los 18 años recién ahí entra, sobre todo cuando son menores, es que se hacen denuncias incluso mucho tiempo después, como un caso que tuvo resonancia muy importante en Saladillo, ¿no? ¿Los delitos de abuso no prescriben? No, yo te explico. Los delitos de abuso, cuando es un menor, por la ley Piazza, empiezan a partir de los 18 años el tiempo de prescripción. Ajá. Quiere decir, si el menor tiene 12, no denunció, sí. Bueno, a partir que tiene 18, cuando se considera que está maduro para denunciar, empieza a correr la ley, el tiempo de prescripción. ¿Y ahí? ¿Explico? Sí, ¿y cuántos años tiene para prescribir? Y depende, si es una y depende, 12 años, el máximo de pena, en el caso si es una violación, 12 años. Claro. A partir de los 18, o sea que tiene bastante tiempo para denunciarlo. Sí. ¿Me explico? Doctor, ¿cómo se me dijo que con la Comisaría de la Mujer está trabajando bien? ¿Cómo se está manejando con las autoridades policiales? Bien, la Comisaría de la Mujer es autoridad policial. No, está bien, me refiero con de la Comisaría 1, digamos, por decirlo de alguna forma. Y mira, como si, hay veces que andamos bien, hay veces que no, hay cuestiones que trabajan muy bien, hay cuestiones que no concordamos, eso a veces pasa, y muchas veces cuando llegamos a buenos resultados, gracias a la buena gestión, primero de la gente que denuncia y aporta, eso es fundamental. Que el caso de los allanamientos del carril, por ejemplo, que hablábamos al principio, tuvo mucho que ver en lo que aporta la gente. O sea, si la gente nos aporta, nosotros tenemos las pruebas para hacer las cosas y es lo mejor. Y si la policía recoge información y trabaja bien, andamos mejor. Pero no siempre la gente da la información. No siempre aquella que le ofrecen algo robado, además de rechazarlo, no denuncia esa situación, por ejemplo. Claro. ¿Me explico? Entonces eso a veces se complica. Doctor, ¿en qué casos la gente tiene que acudir directamente a la fiscalía a realizar la denuncia? No, en ningún caso. En todos casos la gente puede ir directamente siempre a la fiscalía a hacer la denuncia, el código procesal así lo dice, uh-huh. O directamente ir a la comisaría. Es lo mismo. Porque todo lo que denuncia en la comisaría nos informa y tomamos intervención nosotros. Bueno, no sé, en este caso no quiero hablar de la nueva gestión porque es bastante reciente en la comisaría, pero sí, usted lo debe saber, doctor, que mucha gente se ha quejado en muchas oportunidades que quiere ir a la comisaría y no le quieren tomar la denuncia o desestiman o le dicen no, pará, no lo denuncié. No, hay dos cosas. Primero, a veces es un hecho, por ejemplo, si a una persona la insultan en la calle o tiene problemas con un vecino que hace ruidos molestos, que grita, muchas veces no es delito, entonces la comisaría no lo toma. Si habiendo un delito la comisaría no lo tiene, no le toma, de última le tiene la facultad, por si no le de venir con nosotros, y nosotros o le tomamos la denuncia o intimamos a la comisaría que le tome la denuncia como corresponde. Es decir, la comisaría está obligada a tomar la denuncia. Y si considera que no hay delito, me lo tiene que consultar a mí o a la doctora Ortel para que nosotros seamos quienes decidamos si justifica o no tomar la denuncia. ¿Me explico? Uh-huh. Eso es la idea. Yo lo que quiero es que las denuncias se tomen. No es que se desestiman de delitos de parte de mi fiscalía, no se desestima. Se desestima si realmente no hay delito. ¿Me explico? Claro. Por ejemplo, te doy un ejemplo que uno hace marcha atrás y rompe un auto. Eso es un delito de daño. Si lo hace a propósito, porque le tiene bronca al tipo, sería delito de daño. Si no, es una reparación civil. Doy ese ejemplo claro, ¿me entienden? Sí. Si fue sin querer, no es delito, más allá de que tenga que pagar el daño. Si lo hizo a propósito, es delito. Fíjese la diferencia, ¿no? Claro. Doctor, con las autoridades municipales, ¿cómo están trabajando? ¿Hay contacto? ¿No hay contacto? Bien, continuamente, porque el doctor Celsi es un tipo muy responsable, muy serio, y sí, continuamente porque, digamos, se trata, tanto esto me pasa con Roque Pérez, me pasa con Ruston en Lobos, o sea, en realidad uno trabaja en equipo, no es por una cuestión política, uno trabaja en equipo porque es parte del poder y de parte del poder hacia la gente, digamos, no puede decir, muchas veces se necesita trabajar en equipo para lograr lo que se el éxito en lo que buscamos, ¿no? No se puede ir la fiscalía, la policía y las autoridades municipales, sobre todo en el área de seguridad, trabajan en equipo porque eso es lo que lleva a mejores resultados, ¿me explico? Sí, sin duda, pero bueno, no siempre terminan engranando o aceitados correctamente todos los engranajes, por eso le consultaba, ¿no? Bueno, eso es una cuestión de alguno, pero en general se trata que sí, a veces puede haber diferencia de criterio, pero eso no quiere decir que no se tenga que trabajar mancomunadamente en pos del mismo objetivo, que es darle respuesta a la gente, ¿no? Sí, sin dudas. Doctor, ¿han crecido mucho la cantidad de denuncias y causas que va manejando la Fiscalía desde su inicio? No, yo te diría que, mira, nosotros estamos entre las dos fiscalías, estamos entre las tres ciudades, ahora que tenemos Lobos y Roque Pérez. Claro. Estamos en 2.400 anuales, y más o menos eso se está manteniendo. Uh-huh. 2.400 anuales que incluyen accidentes de tránsito... Accidentes de tránsito, amenaza, lo que más hay es accidentes de tránsito, amenaza, lesiones leves, los delitos menores. Hurtos y robos tenemos, pero no es lo más cantidad, digamos. Uh-huh. Me explico, por suerte. Hay mucho delito menor, pero igual hay que darle respuesta, ¿no? Las lesiones leves, las amenazas, las lesiones, los accidentes, tenemos varias rutas, no se olviden. Sí, sin duda, y más aquí en Saladillo, que tenemos intersecciones de diferentes rutas, ¿no? Sí, bajó mucho el accidente en Saladillo, sobre todo grave, desde que se puso una sola mano, por ejemplo. Ahí yo hablé en su momento, hablé con el municipio, le digo, hay que poner una sola mano, porque ya tenemos, yo veía que había hasta muertos, por ejemplo, no sé. Y bueno, y esto se redujo muchísimo desde que le pusieron a las avenidas una sola mano. Doy ese ejemplo, ¿no? A veces, ahí tenés en cuenta, como yo traté de que me escucharan y me escucharon, porque vi que eso podía mejorar en cuanto a los accidentes, ¿no? Y a las consecuencias trágicas, ¿no? Uh-huh. Así que usted, la fiscalía lo notó a eso, digamos, de que se implementó la mano única en las avenidas. Sí. Hay menos accidentes y menos graves, te puedo dar la estadística. Uh-huh. Creo que no tuve un muerto más, por ejemplo. Claro. Creo, no me acuerdo de algún muerto más en la avenida Rivadavia o la avenida Belgrano o Moreno y eso. Y en general... lo que le digo, o sea, hay cosas que se puede... Por eso le digo, a veces no se puede trabajar como si fuéramos compartimentos estancos, sino trabajar en equipo, aportando cada uno lo suyo. Yo, por ejemplo, estoy pidiendo hace rato médico, que no tengo... Estoy pidiendo psiquiatra, psicólogo, y bueno, y hablo el municipio, y hablo el otro, y bueno, y eso es fundamental, y todavía no lo tenemos. ¿Médico, todavía psiquiatra? Una persona tiene una muerte natural, y como nadie firma el certificado de función, hay que mandarlo a La Plata a hacer la autopsia. ¿Y no, el médico de policía no lo hace eso, doctor? ¿Cómo? ¿El médico de policía no lo hace eso? No, y es que no hay médico policía, no hay ninguna de las tres ciudades que tiene médico policía. Ah, ahora se quedaron sin médico, antes había, ahora se quedaron sin médico de policía. Hace muchos años, desde que yo estoy en la fiscalía había en Lobos, y ahora no hay ni siquiera en Lobos. Hay un médico que colabora con el municipio, nada más, que nos colabora a nosotros a veces. Eso es todo lo que tenemos. Por eso claro. Te digo que hay cosas que hay que mejorar, y en eso tenemos que estar juntos con el municipio y demás para que hagan presión para que tengamos mejor. La verdad que es una... Acá un tipo se quiere suicidar, por ejemplo, un intento de suicidio... Se le da el alta y no tenemos un psiquiatra, un psicólogo que lo analice. Por ejemplo, uh-huh. ¿Me explico? Sí, un sí. Golpeador, ¿es peligroso o no es peligroso? Hay que hacer una evaluación urgente. No tenemos, dependemos de La Plata. Claro. ¿Me explico lo que le digo? Sí. Entonces en eso tenemos que mejorar. En 14 años que llevamos, todavía no hemos mejorado en eso. Doctor... Y eso no depende de mí. ¿Y eso se podría hacer un equipo que funcione para las dos fiscalías, por ejemplo? Obvio, eso siempre, eso sí, ya. No va a venir solamente para la UFI 2 o la UFI 1. Claro. Eso sí, y también puede para trabajar para el Juego de Paz. Sí, eso sí, tiene sí. Que ser un equipo para todo, para la justicia. En realidad trabajan para la justicia, no para una UFI determinada. La idea sería que por lo menos una vez por semana venga un psiquiatra, un psicólogo de La Plata y evalúe los casos que tenemos nosotros. Y que tengamos en cada ciudad un médico. Eso sería esencial. La verdad que no tener un médico de policía que certifique una muerte natural... A mí me da vergüenza. Me parece una locura. Me da lástima decir gente que tiene una muerte en la calle, un infarto, como ni, los médicos no se animan, sobre todo en el caso García Belsunce, no se animan a certificar, y es lógico. Hay que hacerle la autopsia y hay que llevarlos a La Plata. Y el gasto que significa también eso. Gasto que afronta generalmente el municipio. ¿Por qué? Entonces todo eso hay que mejorarlo. Y eso hay que decírselo a la gente para que lo sepa, ¿no? Porque la verdad es que uno no tiene respuesta. Que es un dispendio de trabajo y además es un trastorno para la gente que encima que sufre la muerte de la tragedia, la muerte de un enfermo. Y un familiar se tiene que aguantar una autopsia. No lo puede nivelar a veces. No, seguro. Doctor, y en cuanto al personal de la fiscalía, propiamente dicho, digo, personal administrativo, profesional... Y nos faltan porque nosotros, por ejemplo, empleados administrativos tenemos dos. Estamos supliendo con empleados municipales, cuando toda la vida en la justicia nunca hubo empleados municipales. Esto de los empleados municipales es algo nuevo. Yo tengo muchos años, tengo más de 30 años en la justicia y toda la vida uno tenía su propio personal, que dependía de la justicia, dependía de la provincia, digamos. Claro. Entonces no se recurría al municipio, que además tiene otro régimen el municipio, tiene otro sueldo, es distinto. Además no depende de mí, porque depende del intendente, digamos. ¿Me explico? Sí, seguro. Doctor, le voy a hacer una pregunta a nivel personal, pero apelando, claro está, a su experiencia en la justicia. Estamos en un sistema demasiado garantista, las leyes son obsoletas en algunos casos, hay lentitud en algunos estamentos de la justicia. ¿Qué es lo que le falta a la justicia en general, a la justicia argentina, para que los argentinos justamente empiecen a confiar un poco más en ella? Justicia, como decía ya el derecho romano, dar a cada uno lo que es debido. Si nosotros tenemos gente que no va a presa cuando son delitos graves, no es garantismo. El garantismo tiene un objetivo fundamental, que lo tenemos todos, que ningún inocente vaya preso. Este es el objetivo que tenemos que tener, pero está lleno el código de chicanas, manejadas por abogados, por jueces, y eso es lo que yo me opongo, y porque uno quiere hacer justicia, en realidad la justicia es justicia en serio, y no la hacemos porque está una serie de cosas, y después hay que empezar a ver qué queremos hacer, porque vos ves, está lleno de leyes para favorecer al imputado. El otro día había una causa que buscaba, había una causa y veía la cantidad de tiempo que lleva todo lo que pide el imputado. Las causas se demoran siempre, entonces la víctima ha quedado en el sistema nuevo que se instruyó en el 98, la víctima quedó relegada. Todo el proceso está hecho con el imputado y la víctima quedó relegada. Y nosotros como fiscales que defendemos a la víctima quedamos a veces relegados, porque fíjese, por ejemplo, si yo no me da, muchas veces apelo, y para apelar a una resolución tengo que tener el permiso del fiscal general. El defensor apela solo. ¿Por qué? Porque el sistema está hecho a favor del imputado. Y entonces hay que hacer un sistema equilibrado entre el imputado y la víctima, y que la víctima tenga más participación en el proceso. Si, por ejemplo, el juicio abreviado, que está en varias partes del mundo, donde a un imputado se le da un beneficio, se le reduce la pena. Bueno, que sea obligatorio el consentimiento de la víctima, la reparación del daño de la víctima, el pago de los gastos del proceso. Todavía una persona no viene al proceso, se lo trae por la fuerza pública gratis. ¿Y esto por qué? ¿Por qué tiene que pagar el Estado la negligencia de un imputado? Bueno, son cosas que hay que a veces debatir. Ojalá se debata. ¿Y los testigos nos tenemos que autofinanciar los viajes? Sí, ¿no? Los testigos también se tienen que autofinanciar, lo cual está mal. El código prevé y no se aplica que se le paguen los gastos. Claro. Porque el testigo no tiene nada que ver con el proceso, es inocente el proceso. Es ajeno al proceso, le tocó ver el accidente. No fue el que chocó, ¿me explico? Sí, sin duda, sin duda. Entonces todo eso, este sistema, hay que tener equilibrio. y hacer realmente justicia. Doctor, por ejemplo, estas cuestiones, digo, de las que hablábamos recién, del tema del garantismo y de esto que muchas veces se le encuentra el pelito o la falla a la obtención de una prueba que permite liberar al imputado, digo, ¿estos son vicios que tiene el código? Sí, muchas veces se busca la vuelta para liberarlo al imputado o para, digamos, se interpreta la ley según lo que se quiere hacer. Hay que empezar a interpretar la ley, vuelvo a decir, según la justicia. Y que justicia, que si lo hizo el hecho, debe ser responsable en la medida que lo hizo. Si lo hizo a los 16, no es lo mismo a los 26. Si lo hizo borracho o lo hizo un loco. Es decir, cada uno ver en qué medida y qué es lo que hizo y cómo lo hizo. Y llegar a la verdad. ¿Me explico? Y bueno, para eso falta mucho. El sistema no puede ser que un juicio se haga 10 años después. Eso no es justicia. Claro. Eso no es justicia. Y se demora por la cantidad de vueltas que tiene el código. Bueno, eso tendremos que mejorarlo. Doctor, uno de los casos también resonantes de nuestra ciudad tiene que ver con estos audios que circularon por WhatsApp, donde estaría involucrado un comerciante de la ciudad vendiendo información con algunos casos de delitos, donde podría estar marcando, o en la conversación se escuchaba donde marcaba algunas personas o viviendas para poder robar. Tengo entendido que esto le llegó a sus manos o está actuando de oficio. ¿En qué se encuentra? ¿Hay denuncia? ¿No hay denuncia? Sí, hay denuncia, pero el propio damnificado, en principio, habría una extorsión donde para no robarle le habrían pagado dinero. Eso fue lo que dijo una persona. Después el propio damnificado desmintió eso y entonces volvimos a foja cero porque, digamos, el delito que estamos investigando es si hubo o no una extorsión. Es decir, yo no te robo a cambio de que me des plata y te salvo del robo. Eso fue la primera denuncia que tuvimos. Ajá. Pero después el propio damnificado dijo otra cosa. Entonces se me complica porque yo tengo que una historia, ¿no? Digamos, un periodista o un historiador escribe. Y ustedes periodistas, por ejemplo, no necesitan corroborar. Le cuentan y no lo hacen firmar como testigo del hecho e ir a un juicio. Como nosotros tenemos eso, y es una garantía del imputado, a veces se nos complica más saber exactamente qué pasó. Y eso es lo que queremos saber, qué pasó. Se está haciendo pericias de audio y demás, y veremos qué pasó. Ojalá nos colaboren. El damnificado ha negado lo que dijo su propia esposa. En el caso de alguien que vende este tipo de información, ¿qué delito le cabe, doctor? Mire, el problema es que yo te lo explico para que sea claro. Sí. Si yo digo, voy a matar a alguien, tengo ganas de matar a alguien, es una intención. Todavía no empecé a cometer el delito. Eso sirve para tener prevención, para esa persona seguirla, para esa persona investigarla. Pero no me alcanza no alcanza una figura del Código Penal si no hay lo que se llama comienzo de ejecución. ¿Me explico? Lo otro es una intención, una idea. Pero esto te lo va a decir cualquier código del mundo, ¿entendés? Es como una idea. O sea que en el caso de alguien que vende información, si no se comprueba entre... Claro, que si se comprueba, a ver, si se cometió el delito y se comprueba que esa persona dio los datos, esa persona va presa. ¿Me explico? Uh-huh. Pero acá sería una idea de cometer el delito. Lo que se está investigando es si se dio o no dinero para parar ese delito, ese robo. Eso sí sería un delito. ¿Me explico? Y algunos denunciaban que tenía que ver con otros hechos, pero de esto no hubo mayor información, no hubo más denuncias. No se siguió. Se siguió siempre con la idea del audio. Y el que está en el audio no dice todo lo que supuestamente debería... Entiendo que habría sucedido. Creo que no me dice de toda la verdad, se lo dije a él. Pero bueno, yo, si no me dicen la verdad, yo no puedo ir más allá. Yo no puedo obligar al testigo a que me diga lo que es el testigo, es la víctima el que dice. ¿Me explico? Doctor, en el caso del audio que intervienen dos personas, sí. ¿Fueron las dos citadas a declarar o usted no puede citar a declarar a una persona? A uno ya lo cité, a uno ya lo cité y negó. Y el otro estaría el imputado, podría estar imputado un delito, entonces por eso no lo cité. Ajá. Estoy esperando que me confirmen si la pericia de audio da que es él. Claro, que es esa persona. Así que a uno ya lo citó como testigo. Lo cité como testigo por lo que digo. Cité a todos los que están ahí como testigos. se ha citado todo el mundo, se ha hecho todo lo que se tiene que hacer. Pero vuelvo a decir, lo que hay que tener en cuenta, si eso es cierto, es complicado. Yo he llegado a meter preso a informantes porque encontré el celular y encontré los mensajes. Si no, es muy difícil encontrar al informante que da el dato. Claro. ¿Me explico? Nosotros, me acuerdo en un caso acá, metimos preso a dos personas, porque cuando lo detuvimos en el acto, la policía actuó muy bien ahí y detuvo a los autores del robo en Pitbull, y ahí teníamos el celular que nos decía, vienen, no vienen, entonces ahí sí tenían la prueba. ¿Me entiende lo que sí, le digo? Sí, sí, sí, claramente, sí. Por eso a veces el informante es muy difícil, porque ese está en las sombras. Nadie lo ve, ¿me explico? Y el imputado no te dice, sí, me avisó el dato fulanito. Eso es lo que a veces se complica. Y a veces el informante que actúa no tiene idea de la gravedad de lo que hace. No tiene idea que pueden matar a una persona en un robo. Es decir, actúa con una liviandad que a veces sorprende. Y a veces los informantes son gente común del pueblo, ¿eh? No siempre son delincuentes conocidos. Esto es lo que más aterra, digamos, de todo esto, ¿eh? Claro, y bueno, lo que pasa es que muchas veces tampoco han recibido penas ejemplificadoras los informantes, doctor, ¿o no? Y bueno, en el caso mío, claro, a veces sí, es cierto, pero yo no me... la pena no es un tema que me corresponde a mí. O sea, no tengo... el fiscal no aplica la pena. Sí lo llevé a juicio, los informantes. También el caso del Chispa López y demás, ¿no? Uh-huh. Y en este caso... ¿se le pudieron intervenir o secuestrar los teléfonos a estas dos personas que dialogan en el audio? A esas personas que dialogan en el audio no, pero todavía no. Esas personas no tenemos los teléfonos de ellos, pero porque en realidad sí, tenemos la información de los teléfonos, pero los esa gente que hace el audio, los teléfonos los cambia, ¿no? No es una cosa que va a dar seguido, porque no se olvide que a mí me llegó la denuncia, eso, cuando habían pasado más de un mes y medio. ¿Me explico? Sí, sí. Ahora estamos investigando todo eso, pero la denuncia a mí me llega un mes y medio después. No es que llegó enseguida. Cuando, ¿me entiende? A veces llega tarde para actuar. Y necesito que los involucrados, sobre todo las víctimas, me den la versión que podría ser y no la que ellos quieren decir. Claro. Eso es lo que en este audio me complicó la vida. Que creo que no me creo que no me dicen toda la verdad. No lo tengo que decir porque si no yo soy como que no hago nada y a veces hago lo que puedo. Doctor, le agradezco muchísimo el contacto, el tiempo y la deferencia de atendernos. Sabemos que anda haciendo algunos trámites, pero bueno, pudimos encontrar este hueco para charlar. Pero bueno, le agradezco muchísimo el contacto. Bueno, nos estaremos comunicando nuevamente. Bueno, espero que sea útil y si en el caso de los audios alguien tiene información que yo no tengo... que vaya a la fiscalía, lo atiendo yo personalmente, y me trae toda la información que necesito. Si realmente sabe que hay gente que está entregando cosas para robar, que sabe información, yo le tomo todas las denuncias, lo agregamos a la causa o hacemos causa por separado. Pero no lo queremos dejar impune. Necesito de que me den los datos de esa gente. Porque si no, te hablan mucho de récord, pero no te lo dicen directamente en la causa, que es lo que a mí me interesa y lo que uno puede probar. Doctor, nuevamente muchísimas gracias por el contacto. Bueno, gracias, hasta luego. Un abrazo grande. Hablamos así con el doctor Alberto Sarramón, el fiscal titular de la Unidad Fiscal de Instrucción número 2 de nuestra ciudad, la UFI, Fiscalía número 2 de nuestra ciudad, con quien estábamos dialogando.